En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra reflexión o comentario a partir del texto más importante de Santa Catalina de Siena, que es el diálogo. Algunos lo llaman diálogo de la Divina Providencia por la importancia que tiene esta enseñanza de la Providencia a lo largo de sus páginas. Pero nosotros seguimos la costumbre más generalizada de llamarlo simplemente el diálogo. Estamos en el capítulo tercero. Como de costumbre, vamos leyendo y haciendo algunos comentarios. Entonces la verdad eterna arrebató y atrajo hacia sí con más fuerza los anhelos del alma, obrando como en el Antiguo Testamento, porque entonces, cuando se ofrecían sacrificios a Dios, bajaba fuego y atraía hacia sí la ofrenda que le era agradable. Se refiere sobre todo a aquel pasaje del primer libro de los Reyes, donde el profeta Elías ofrece el sacrificio en el monte Carmelo. Ese sacrificio fue un momento muy importante en el peregrinar de la fe del pueblo de Israel, porque de lo que se trataba en ese momento era de determinar quién es el Dios verdadero. Si el Dios verdadero es Yahvé, sigan a Yahvé, les dice el profeta Elías. Si el Dios verdadero es Baal, sigan a Baal. Y el Dios que responda por el fuego, dice Elías, es el Dios verdadero. Y el Dios que respondió haciendo bajar fuego que consumió la ofrenda de Elías, pues fue el Dios verdadero, el Dios Yahvé, el que lo sacó de Egipto. A eso hace alusión aquí. Es interesante la comparación con Elías porque en nosotros hay también como un fuego pequeño y ese fuego pequeño se une al fuego grande del Espíritu. Ese fuego pequeño, que es de lo que va a tratar este capítulo, es nuestro deseo que ella llama santo deseo. Y nuestro pequeño deseo se une al gran deseo de Dios. Nuestro pequeño esfuerzo se une al plan maravilloso del Señor. Y esa obra preciosa, esa obra maravillosa del Señor es la que va a transformar todo lo que somos. La dulce verdad hizo lo mismo con aquel alma, de modo que envió el fuego clemente del Espíritu Santo y recogió el sacrificio de los deseos que ella tenía y le dijo. Obsérvese la expresión que se utiliza aquí, el sacrificio de los deseos. Nuestro primer sacrificio no son las cosas que hacemos. Nuestro primer sacrificio es el deseo que luego vamos a ver, es deseo ardiente de la gloria divina, es dolor profundo por el pecado cometido y es compromiso total en la obra de Dios. Como veo que toman sus apuntes con ese juicio, ya pueden escribir ahí las tres dimensiones del santo deseo. Deseo ardiente de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios sea conocido, que Dios sea amado y que Dios sea obedecido. Segundo, dolor profundo por el pecado, que contradice, por supuesto, el plan de Dios. En primer lugar, dolor del propio pecado, que es lo que va a aparecer en los siguientes párrafos. Y luego el santo deseo también significa la voluntad de involucrarse, o como se suele decir hoy, de comprometerse. Yo no me quedo simplemente viendo un desastre que se llama pecado, o viendo una maravilla que se llama gloria de Dios, sino que yo mismo involucro mi ser, me implico, me comprometo para que pueda ser una realidad ese cambio. Si lo quieres mirar de otra manera, el santo deseo quiere transformar una historia de pecado en una historia de alabanza. Pero ese querer no es un querer externo, sino que es un compromiso profundo que nace del corazón. Yo quiero ser parte de un cambio, quiero ser parte de una transformación, de una historia de pecado a una historia de alabanza. Esto vale, por ejemplo, para nuestras familias. Muchas cosas en nuestras familias no están bien. Y nosotros hemos de pensar que somos parte de una transformación. Tal vez en nuestras familias hay historias de pecado, con toda seguridad. Y queremos que esas historias de pecado cesen y que aparezcan, que broten y que crezcan las historias de alabanza. Pero eso no va a suceder solo. Yo quiero ser parte de esa transformación, de una historia de pecado a una historia de alabanza. Yo mismo soy un camino de conversión, cada uno debe pensarlo. Entonces me involucro, es lo que Catalina va a llamar en otra parte, trabajar en la propia viña. Yo me involucro en ese camino. Pero por supuesto, el campo más propio para desarrollar esto del santo deseo es la iglesia misma. Porque la iglesia es la que de un modo particular tiene esa vocación de trabajar de una historia de pecado, que es la historia de la humanidad, a una historia de gloria y alabanza, que es el triunfo del cielo. O sea que ahí tienes el mapa de lo que significa el santo deseo aquí. No se te olvide, búsqueda de la gloria de Dios, rechazo y dolor por el pecado y capacidad de compromiso. Entonces, la dulce verdad, que es un nombre que se le da a Dios en los escritos de Santa Catalina, o a veces específicamente a Cristo Jesús, la dulce verdad le dice a ella: no sabes, hija mía, que todas las penas que puede sufrir el alma en esta vida no son suficientes para poder ser castigo de una pequeña culpa. Entonces aquí se introduce un tema muy interesante, que es el tema de la satisfacción. Si esa palabra nos suena extraña, pues yo lo entiendo, se utiliza poco. Satisfacer, literalmente, ¿qué quiere decir satisfacer? Siempre es bueno volver a las etimologías. Satis quiere decir lo que es suficiente, y facer pues viene de facere, que es hacer. Entonces satisfacer es hacer lo suficiente. ¿Pero hacer lo suficiente para qué? Pues básicamente para reparar, para restaurar lo que se ha dañado. Entonces, el tema que aparece de fondo en este capítulo tercero es el daño brutal, el daño profundo, el daño muchas veces permanente que causa el pecado. Y cuando se habla aquí de reparación o de satisfacción, de lo que se habla es cómo se hace para restaurar, cómo se hace para recuperar el terreno perdido, cómo se hace para recuperar lo que ha sido perdido por la obra del pecado. Podemos decir que el pecado es como un atentado terrorista, Dios nos libre. Explota esa bomba, se despedaza todo. ¿Cómo va a ser posible ahora recuperar lo que había? Esa es la pregunta que está aquí. Entonces, cuando dice aquí, no son suficientes para poder ser castigo por una pequeña culpa, lo que quiere decir es eso. El castigo no es simplemente que alguien sufra. El castigo es, bueno, ¿qué hacemos para que esto se pueda restaurar, para satisfacer? La ofensa se hace a mí, que soy bien infinito, y requiere una satisfacción infinita. Una satisfacción infinita. Satisfacción, si te resulta rara la palabra, te repito, piensa en términos de reparar, de restaurar. ¿Cómo se puede restaurar el daño causado a algo que es infinito? Hay obras que son tan valoradas en la cultura del mundo entero que se considera absolutamente irreparable si eso se llegara a perder. Piensa, por ejemplo, que no es algo que uno desee, un atentado en el Museo del Louvre, donde está ese cuadro famoso, la Mona Lisa. Eso sería absolutamente irreparable. Eso no es que otra persona vaya y pinte algo. Es que eso se perdió y se perdió. Es absolutamente irreparable. Y estamos hablando de una obra que fue hecha por un artista humano. En ese caso, pues Leonardo da Vinci. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando aquí. Es decir, aquí estamos de la mano de Santa Catalina tomando conciencia de la realidad del pecado. Este es el tamaño del pecado, esto es lo que hace el pecado. Por eso quiero que sepas, sigue hablando Dios, que no todos los sufrimientos sobrevienen en esta vida por vía de castigo, sino para facilitar la enmienda y avisar al hijo que peca. ¡Qué cosa tan profunda y tan bella! Puesto que el castigo, el dolor, aún el dolor padecido con amor, no es suficiente para reparar, entonces quiere decir que muchas de las cosas desagradables o dolorosas que nos suceden no son exactamente reparación, sino son expresiones del amor providente de Dios que así nos está llamando para que nosotros volvamos a Él. Eso en sí mismo es un tema interesantísimo. Cómo Dios muchas veces tiene que meter palos en la rueda para que fracasen nuestros planes. Cómo Dios tiene que detener algunas de nuestras intenciones. Cómo Dios tiene que derribarnos como derribó a Saulo de Tarso para que se convierta. Entonces, ese es otro tema que también es precioso y que queda aquí apenas enunciado. Cómo muchas de las cosas negativas que nos suceden no son verdaderamente reparación, sino son llamados de la providencia de Dios. La verdad es esta, que se satisface con el deseo del alma, esto es, con la verdadera contrición y aborrecimiento del pecado. La contrición verdadera satisface por la culpa y por la pena, no por el dolor finito que se sufre, sino por el deseo infinito. Dios, que es infinito, quiere amor y dolor infinitos. Entonces ahí aparece una de las tres dimensiones que hemos dicho del santo deseo. Es el dolor por el pecado. Y hay que pedirle a Dios que nos dé ese dolor. En primer lugar, por nuestros propios pecados, así nos parezcan a veces pequeños o explicables. Que nos dé dolor por nuestros propios pecados. Y luego, que nos haga caer en cuenta de cuál es el verdadero motivo de ese dolor. El verdadero motivo de ese dolor es quién ha sido ofendido y cuánto daño se ha causado. Entonces, el santo deseo es una aproximación a un amor infinito. Y un amor infinito produce un dolor infinito. Un dolor infinito. Una mala madre no le duele lo que les pase a los hijos. Una buena madre se duele. Cuanto más perfecto sea el amor de esa mamá, cuanto más alto sea, pues más le duele lo que le suceda a su hijo. Entonces, cuanto mayor es el amor, mayor es el dolor. Ese es un principio importante aquí. Y ser llamados al camino del amor, que es el camino del santo deseo, es ser llamados al camino del dolor. Somos llamados entonces abiertamente, descaradamente, somos llamados a un camino de dolor porque somos llamados a un camino de verdadero dolor. Y viene una explicación sobre el dolor infinito. Sigo leyendo. Por dos motivos quiere el dolor infinito. Uno, por la propia ofensa cometida contra su creador. El otro, por la ofensa que se hace al prójimo. Fíjate cómo todo pecado tiene una dimensión social. No existen pecados privados, por favor, para sus apuntes. El pecado privado no existe. Aún el pecado que sucede en lo recóndito de mi pensamiento y no se lo dije a nadie y no obré nada, ese pecado es, sin embargo, daño para el cuerpo de Cristo. En otras ocasiones hemos explicado por qué. Porque cada uno de nosotros está llamado a ser ¿qué? Un centro de distribución. En inglés llaman eso un hub, un centro de distribución, un nodo. Nosotros somos centros de distribución. Esto es como un acueducto. Y si el agua llega a ti y se tapa, ya no circula. O sea, no seas un coágulo, por favor. No seas un coágulo, que tú no seas el obstáculo, que tú no seas el lugar donde el amor muere, que tú no seas el lugar donde la misericordia se extingue, que la llama pueda pasar viva a los otros, que el agua fresca del Espíritu pueda llegar a los otros. Entonces, todo lo que bloquee, todo lo que tape esos vasos comunicantes hace daño inmediatamente a la iglesia entera. Entonces es lo que aparece aquí. Por eso hay una ofensa al prójimo. El pensamiento más íntimo, más recóndito que yo pueda tener, pero que sea un pensamiento de pecado y que por consiguiente coagula, tapona la circulación del amor, entonces ese coágulo que está ahí, pues está haciendo daño. Está haciendo daño porque está impidiendo que le llegue a otros. Es muy impresionante para mí caer en cuenta que esta mujer, que todos sabemos, pasó su adolescencia en soledad, en penitencia, en una vida de aislamiento, tiene una sensibilidad social tan tremenda. Cómo ella se da cuenta que todo lo que suceda en mí repercute inmediatamente en otras personas. Cómo no soy una mónada aislada, como siguiendo la terminología del filósofo Leibniz, no soy una esfera aislada, sino que estoy llamado a ser vaso comunicante, centro de distribución, lugar donde circula el amor. Entonces todo pecado es ofensa al prójimo, todo pecado. Entonces es lo que aparece aquí. Es ofensa contra el Creador y es ofensa contra el prójimo. En cuanto a los que tienen deseo infinito, sigue diciendo, es decir, que se hayan unidos a mí por afecto de amor, por eso se duelen cuando pecan o ven pecar, la pena que sufren espiritual o corporal, venga de donde venga, tiene mérito infinito y satisface por la culpa que merecía pena infinita, aun presuponiendo que sus obras sean finitas, hechas en tiempo finito. Entonces, lo que nos está contando aquí, esta preciosa obra, es cómo nosotros podemos volvernos infinitos. Nos volvemos infinitos si dejamos que el amor infinito de Dios nos envuelva, nos penetre, nos llene y tome lo pequeño y finito que podemos hacer. Entonces lo que podemos hacer es pequeño, es finito, pero eso pequeño y finito, ofrecido con un amor infinito, tiene un valor infinito. Esa es la ecuación que nos presenta aquí el libro del diálogo. Una obra finita, ofrecida con un amor infinito, tiene un valor infinito, porque es el amor el que le da el valor a la obra. Por ser practicada la virtud y sufrida la pena con gusto y aborrecimiento infinito del pecado, por eso tiene tanto valor. Yo quiero destacar un elemento que va a aparecer muchísimas veces en los escritos de Santa Catalina, y es cómo las virtudes y los vicios, lo positivo y lo negativo, van apareciendo como por parejas. Aquí aparece el amor y aparece el aborrecimiento. Y la única manera de crecer en el amor es crecer en el aborrecimiento. Es decir, si el aborrecimiento al pecado se va volviendo más grande, en proporción va creciendo el amor a Dios. Sin embargo, este proceso, como otros que hemos comentado en otras ocasiones al hablar de Santa Catalina, este proceso es como circular. Cuanto más se ama a Dios, más indignación y aborrecimiento del pecado. Cuanto más se rechaza el pecado, más se dispone el corazón para amar a Dios. Son como procesos circulares en los cuales nosotros vamos creciendo. Como hemos dicho en otra ocasión, al referirnos al conocimiento de nosotros mismos y conocimiento de Dios. Conozco a Dios, conozco su bondad, mas me duele mi miseria. Conozco mi miseria, me hundo, detecto lo nada que soy, pero descubro al Dios compasivo y entonces otra vez me levanto. Y en ese proceso de reconocerlo a Él y de reconocerme yo, ahí va creciendo la vida espiritual. En ese subir y bajar. Subo a su misericordia, bajo a mi miseria. Subo a su misericordia, bajo a mi miseria. Y vuelvo y subo y vuelvo y bajo. Y en ese subir y bajar, la vida cristiana se va volviendo más profunda, más bella, más firme. Lo mismo sucede aquí. Amor, amor a su gloria, amor a su victoria, amor a su triunfo, aborrecimiento al pecado. Se sube por el amor, se baja por el aborrecimiento. Esa es la metodología que nos plantea este escrito de Santa Catalina. Observemos que se habla de un aborrecimiento infinito. Yo tengo una interpretación que quizás sea acertada sobre por qué se habla de aborrecimiento infinito. El aborrecimiento es infinito por esta razón. Porque, a ver, ¿cómo es un aborrecimiento finito? Para entender lo infinito, pues hay que hablar de lo finito. Otra vez estamos en los contrastes, ¿no? ¿Cómo sería un aborrecimiento finito? Un aborrecimiento finito, pues es el que se acaba. ¿Y dónde se acaba el aborrecimiento? Cuando se logra una excusa, cuando se logra una explicación. Donde hay una explicación, pues ya finalmente cesa la indignación. Ahí desaparece la indignación. Entonces, resulta que estábamos esperando al médico y el médico tarda y tarda y tarda y hay una situación grave en el convento y no llega el médico y ya uno se preocupa y ya llamó 3 veces, finalmente aparece. Y cuando aparece el médico, entonces comenta que en cierta calle, pues, lo han atracado, le rompieron el vidrio, lo robaron. Ya inmediatamente, cuando uno entiende lo que ha sucedido, cesa la indignación. Ya no voy a seguir disgustado, ya entendí qué fue lo que pasó. O sea que el aborrecimiento tiene un límite cuando hay una explicación. ¿Qué significa aborrecer infinitamente al pecado? Significa no recibir ninguna explicación. Con respecto al pecado, recordemos que siempre nuestra teología distingue entre el pecado y el pecador. Al pecador queremos rodearlo de misericordia y de comprensión, llamándolo a conversión. Al pecado no le damos excusas. Entonces, ¿aborrecer infinitamente al pecado qué es? Es aborrecerlo sin posibilidad de excusa. Sin posibilidad de excusa. Ni en nosotros mismos ni en otros. Esto debe notarse especialmente en el sacramento de la confesión. El aborrecimiento infinito al pecado. Quiere decir que cuantas menos excusas estemos dando, más hemos crecido en este aborrecimiento infinito. Termina este capítulo tercero y termina también nuestra charla de hoy. Esto lo demostró Pablo cuando dijo: si tuviese lengua de ángeles, conociese las cosas futuras, diese lo mío a los pobres y mi cuerpo a la hoguera, si no tuviere caridad, de nada me valdría. Texto del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Enseña el glorioso apóstol que las obras finitas, sin el condimento del afecto de la caridad, que debe ser infinita, no son suficientes ni para expiar ni para recompensar. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos algo sobre la gravedad del pecado, aprendimos algo sobre el método de los contrastes que utiliza Santa Catalina, conozco a Dios, veo su grandeza, conozco por reflejo mi miseria, veo mi nada, pero en mi nada veo el Dios que se ha compadecido de mí, me levanto hacia Él y en ese subir y bajar, ahí está el crecimiento. Lo mismo aquí con el amor y el aborrecimiento. Amo su gloria, aborrezco el pecado. Y hemos explicado también que el aborrecimiento es infinito, quiere decir que es un aborrecimiento sin excusas. Pero tal vez el mensaje más importante está en que lo finito puede volverse verdaderamente infinito. ¿Cómo puede volverse infinito? A través de un amor que crece en nosotros. A medida que vamos ofreciendo ese amor, a medida que vamos presentando ese amor, pues entonces lo finito se vuelve infinito. Recordemos al final de este capítulo, recordemos que esto enlaza con lo que nos han dicho grandes santos, ¿no? Así, por ejemplo, recordemos esa frase de Santa Teresa de Jesús, que se puede traducir como Dios anda también entre los calderos, entre los pucheros, refiriéndose a ella a las labores de la cocina. Dios no está solamente, pues, en el momento contemplativo, precioso, la capilla, el incienso, las velas. No, Dios también está entre las ollas y los calderos. ¿Cómo ella se da cuenta que en eso tan elemental se glorifica el Señor? Recordemos también a otro santo, José María Escrivá de Balaguer, que habla de la santidad en la cotidianidad, en lo cotidiano. Y él hace tanto énfasis, de hecho hace tanto énfasis San José María en la santidad de lo cotidiano, que casi uno puede sentir que tiene como una especie de recelo a lo extraordinario. No, dejemos que Dios haga las cosas como a él le parezca. Pero lo cierto es que San José María Escrivá de Balaguer insiste en esa oferta, en esa ofrenda de lo ordinario, lo más sencillo. El trabajo de cada día, buscar la excelencia en el trabajo de cada día. Lo que nos enseña San José María es que la mediocridad nunca es digna de Dios. La mediocridad nunca. Hacer las cosas mal o a medias o de mala gana, eso no le da la honra a Dios. Entonces, la búsqueda de la excelencia, pero no por vanidad nuestra, ni siquiera por un provecho para la empresa en la que yo trabajo o el lucro que se pueda obtener, sino básicamente por la gloria y la alabanza de Dios. Recordemos también a San Pablo, que dice que lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y finalmente, recordemos el ejemplo de María Santísima, que realmente llevó una vida sin milagros, una vida llena de sencillez, pero en esa sencillez un amor infinito. Y ese amor infinito que habitaba en el corazón de la llena de gracia, llena de amor, entonces ese amor infinito que estaba en la llena de gracia hizo que cada uno de sus días fuera preciosamente agradable al Dios Altísimo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.